Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Compañero di candombe, pita pangue bebe chicha, poleso loca mundá, loca Sánchez, loca Binda, lo Banguela, lo Moncholo, tú lo canta, tú lo grita. Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo, linga, linga, linga. Cantemos ese batuque con tambole y con malimba. Tú lo canta, tú lo grita, pita pango y bebe chicha. Compañero di candombe, cuando capiango musinga. Linga, linga, linga. Linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo. Linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo. Linga, linga, linga. Siento, cociento, cociento, cociento negro de tulo naciones. Linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo. Linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo. Linga, linga, linga. Lingo, lingo, lingo. Linga, linga, linga. Linga, linga.